Hola, hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a la sintonía de Agora Sol Radio y en concreto a la sintonía de este Hippies from Hell que imaginamos que algunos habréis echado de menos, o por lo menos eso nos gustaría. Muy buenas noches, Fefe. Muy buenas noches, sí, al menos nosotros sí lo hemos echado de menos. Hemos estado... Sí, yo hubiese preferido poder venir a la radio que estar haciendo las cosas que estaba haciendo. Yo también, pero bueno, hemos estado un mes y pico en barbecho. Sí, señor, nos hemos tomado, como quien dice, unas navidades largas. Sí, pues ya sabéis que nosotros somos imprevisibles. O sea, somos como los de Rusia y eso, que en Navidad paran la liga. Pues nosotros, nosotros también. Nosotros paramos el hippie, sí, ¿por qué no? Y bueno, a ver si todo va bien y este 2020, pues vamos al ritmo adecuado, es decir, haciendo los programas todos los martes de 9 a 10 de la noche aquí en directo desde Agora Sol Radio. Y hoy, primer martes del año de emisión, 14 de enero, no es el primer martes del año, donde pues bueno, esperamos traeros pues buena chicha. El año no para, la música no para, las novedades no paran, los conciertos no paran. Solo paramos nosotros. Y hay mucho que contaros, así que bienvenidos todos. Recordaros que tenéis nuestro email de contacto, hippiesfromhellradio@gmail.com, y que también nos podéis escuchar, podéis participar, escribirnos, comentarnos, sugerirnos en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. Y aunque paremos y aunque estemos meses desaparecidos en barbecho, hay cosas que no cambian y es que siempre vamos a empezar con un clásico de la semana y hoy, pues por desgracia, viene muy al caso. Sí, porque lo que no paramos es de perder referentes musicales. Lo último es hace pocos días. La noticia saltó antes de ayer, sí, ayer o antes de ayer, pero el fallecimiento se produjo hace aproximadamente una semana. Hablamos del batería de la mítica banda Rush, canadienses. Hablamos de Neil Peart, el famosísimo baterista, compositor y uno de los alma mater. Bueno, eran una de las tres patas de menudo banco, que eran los Rush. Y bueno, pues para recordar a Neil Peart y homenajear a la banda y dolernos por la pérdida, os dejamos con este Tom Sawyer, archiconocido de Mako. Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for rent, don't put him down this arrogant. His reserve a quiet defense, writing out the day's events. The river. Bueno, pues así comenzamos el primer programa de este año 2020 dentro de nuestra octava temporada. Ahí es nada, que llevamos en este programa Hippies from Hell. Como decimos, comenzamos el año 2020 y tenemos pues muchas historias y novedades que contar. Sí. Hemos estado parados, os habréis perdido los conciertos navideños. Sí. Pero ya sí que empezamos a encarar la recta festivalera y las últimas partes de las giras, ¿no? De esta primavera, que es cuando pasará todo el mundo por aquí. De hecho, ya sabéis que aquí como dos partes, septiembre, octubre, noviembre, sobre todo octubre, noviembre, giras gordas, tochas, a lo bestia. Y descanso como un poco en Navidades, es como este entretiempo, ¿no? Cuando yo creo que se... Sí, se alarga un poco hasta enero, aunque he de decir que justo este enero hay muchas cosas. Pero bueno, en enero a veces hay cosas, pero febrero sí que es más páramo. Claro. Porque cuando llegan las tarjetas de crédito y yo creo que la gente dice que aquí no programamos, que no va a venir nadie a vernos. Y luego ya nos vamos ya a marzo, abril, mayo, que es como la temporada previa a conciertos, a festivales, pero que hay mucha chicha, pero muchísimo concierto, muchísimo, que es el calentamiento, y luego ya sabéis que verano, festival a cosa muerte. Sí, señor. Bueno, y vamos a comenzar con todo un clásico del punk rock, que están de 40 aniversario y que estarán pasando esta semana por nuestra ciudad. Punk rock y 40 aniversario, me parece como, como una incongruencia, ¿no? Sí, señor. Bueno, son varios. Los Barrel Legion también están de 40 aniversario. Por cierto, con cartelazos que hay por ahí en algunas ciudades. Pero bueno, estamos hablando de una banda tremendamente divertida. Yo creo que sería la manera de definirlos. Sí. Este trío que son los chicos de Toy Dolls. Y que además, curiosamente, el año pasado sacaron su último disco, Episode 13, de la mano de un sello español, de Maldito Records. Así que bueno, curiosidad. Es verdad que es una banda que siempre se ha prodigado mucho por nuestro país, especialmente en festivales ha tocado un montón de veces. Ocasiones ha habido muchísimas de verlos durante estos años. No son de estos de decir caché la mar. No es como Coque Sparrer, que quedan unas semanitas y en 40 y pico años no habían pisado nunca Madrid. Estáis todos con los dientes largos ya. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues estarán tres fechas, si no tengo mal entendido, aquí en España, los Toy Dolls. Y una de ellas será este jueves. Este jueves, exactamente. 16 en la Sala Sol. Salabat. Salabat estará el jueves 16 de Toy Dolls, pues girando, pues me imagino que con temas de su último trabajo y pues, los clásicos de ayer y siempre. Sí, señor. Una banda que, en fin, pues va a ser divertido. Es que no hay otra opción. Si es que tenemos leches. Pues nada, vamos con uno de los temas que forma parte de este último larga duración que publicaban el pasado año. No vais a descubrir nada nuevo. Temas cortos, directos, divertidos, punk rock. O sea, no, aquí no van a inventar, no van a inventar nada. Sí. Vamos con Benny the Boxer de los Toy Dolls. Boxer! Pues Toy Dolls, para cantar, para corear, para hacer el gamba, perfecto el plan para el jueves en Madrid. Y para poner nervioso a los programadores de radio, ¿cuándo se acaba esta canción? Y bueno, no han inventado nada los Toy Dolls. Y otro, te lo vas a pasar bien. Eso seguro. El que sí que se inventa en cada disco y últimamente a mí me tiene despistadísimo es el artista que vamos a poner a continuación. Es viejo conocido del programa. Durante un tiempo ha sido uno de mis artistas referentes, Jonathan Wilson. No os descubro nada. Quizás sus dos primeros discos a mí me parecen obras maestras. Gentle Spirit del año del 2012, si no recuerdo mal, y Fanfare del 2013. Toques folk, pero también mezcla con Neil Young, los Pink Floyd, o sea, todo lo que me puede molar estaba ahí. De repente, aparte, saca unos splits, unos EPs ahí que no están nada mal, pero se desmarca en el año 2017, si no recuerdo mal, con un disco rarísimo, que es de Rare Birds, en el cual empieza a meter sonidos de más como de electrónica y sonido más disco, sin perder su universo, pero expandiéndolo a muerte. Es el ha cogido todo el sonido de Canyon, toda la revivificación del sonido de californiano, ¿no? Y le pega una vuelta, se dedica a girar, ha sido el guitarrista, para mí toca la guitarra limpísima, ha sido guitarrista en las giras de Roger Waters tocando los temas de Pink Floyd, o sea, ojo cuidado Jonathan Wilson. Y de repente está pendiente este año de hacer gira europea y mundial, bueno, gira mundial, pero hará gira europea allá por marzo-abril de este presente año, y se saca de la manga un disco nuevo que todavía no ha presentado, tiene algún adelanto, un par de singles, uno de finales de 2019 y otro que acaba de publicar en 2020, y se presenta como Jonathan Wilson and the Nearly Nashville Band. El primero de los adelantos es creo que es Korean Tea, que ahí sí podéis reconocer un poquito más el estilo un poquito más inicial de Jonathan Wilson, pero a mí este tema que vamos a pinchar ahora me ha dejado culito cido y digo, este tío ahora de repente se pone a hacer country o honky tonk, o llamadlo como de la gana, porque ya había hecho cosas folk, pero esto, os aseguro que los que conocéis a Jonathan Wilson os va a dejar flipaos. ¿De qué va esto? Ni idea. Jonathan Wilson, flipa. In Heaven Making Love. On a Saturday night, we were laughing, it was hard, everything was alright. I am remembering a moment clear as a bell. We were laughing, we were lovers, we were smiling still. Far away in this Spanish hour with you, I steal away and remember those days. A tender is the vision of woman and man. You were lying on the rock, I was buried in the sand. Our home, it was a pretty little place in the sun. Still remembering how wonderful a jewel it was. Far away in this Spanish hour, the dream. Pues Jonathan Wilson, muy, muy folk todo. Sí, pero es eso. A ver, la producción de la voz sí que es la misma, con ese eco, siempre como un poco por detrás, un poco atrás, ¿no? Pero a mí me ha dejado alucinado. Digo, después de Redbirds me podía creer que podía hacer cualquier cosa, pero esto ya me ha dejado pues flipando. Y bueno, pues seguimos con otro conocido del... Sí, por aquí ha sonado alguna que otra vez. Sí, a mí me gusta bastante, aquí el amigo Jormete también, y fue quizá uno de los conciertos más largos y que he vivido yo nunca en el Gruta, de esos conciertos inacabables que dices, si el tío parece que no se cansa, yo que sé, al octavo o noveno bis, yo dije, yo creo que este tío tiene dos conciertos, hablamos de Bob Wayne, en aquel momento giraba con The Outlaw Carnies, y que bueno, pues se espera a finales de este mes el lanzamiento, cuando salga algo lo pincharemos, por supuesto, de nuevo disco en solitario, titulado Rogue. Y que bueno, pues vendrá a presentar en gira por en Peninsular, en Mallorca, Barcelona, Estepona, Orihuela, Madrid, Cáceres, etcétera, en el mes de marzo. Una gira que pretende batir récords. Este hombre vive en una caravana continua y sus giras son interminables. Si tenéis simplemente curiosidad, haceos un bicheo por la duración de sus giras y el número de fechas, porque puede estar en el Guinness de los récords. O sea, yo creo que al año debe de parar como 10 minutos o algo así. Y bueno, pues como os decíamos, estará en el mes de marzo presentando nuevo trabajo, Rogue, pero entre tanto os vamos a pinchar algo de su anterior disco del año 2017. Exacto, de este Bad Hombre, aquí está Still Tracking, Bob Wayne. Ya os contaremos más en detalle cuando se acerque la gira y el nuevo álbum. I started trucking back in 1985, turning 18 wheels out here just trying to survive. I burned up my youth just like I did my pay, but I'm still out here trucking anyway. I'm still trucking, still burning fuel. Drive this truck straight forward like an old plow mule. I'm still trucking, just like before. I'm gonna drop this load and I'm coming back. Said, son, we're gonna dock your pay. But I'm still out here trucking anyways. I'm still trucking, I'm still burning fuel. I'm gonna drive this truck straight forward like an old plow mule. I'm still trucking, just like before. I'm gonna drop this load and I'm coming back. Bob Wayne sonando en este Hippies from Hell, nosotros llegando, bueno, un poquito antes del ecuador del programa y seguimos cabalgando y disfrutando por la música que nos gusta y acercándonos ahora a un festival que nos gusta mucho. Sí, un festival clásico, un Hippies from Hell, que no es otro que el Huercasa Country Festival, celebrado en Riaza desde su primera edición, que va creciendo, es un festival que va creciendo poco a poco, enclavado en el mes de julio, con el calorcito, aunque bien es cierto que en Riaza por las noches refresca, pero bien, los que hemos ido lo sabemos. Pero bueno, se agradece. Que se agradece, la verdad. En el campo de fútbol, la verdad es que el enclave es inmejorable, tanto es cómodo de cara a la estancia, porque tienes el camping al lado, sino casas rurales. Es verdad que se han movido en los últimos años un poco más de cara a ofertar los alojamientos, ¿no? De la coordinación de alojamientos, porque quizá era algo de lo que más adolecía, o de lo que más la gente se queja, no quejaba, sino que decía, jolín, es como complicado, ¿no? Pero bueno, pues Y en estos días, o sea, en estas semanas de ausencia, pues se han ido publicando las primeras confirmaciones de este festival. La verdad es que de hecho van dos tandas. Una fue a principios de diciembre y la otra la semana pasada mismamente. Sí, grupos de todos los palos. Ya sabéis que en el Huercasa son, digamos que si el estilo lo tenemos que enmarcar, si pensamos que es country, hablamos del estilo, quizá una palabra muy que cada vez a mí me gusta menos, americana, ¿no? El estilo americana, que coge un poco como todos ese abanico de músicas en torno a de raíz americana blanca, como diría yo, bueno, aunque siempre está el blues, que es negro, ¿no? Que está en todo, pero bueno, como de country, ¿no? De raíces, que llamaríamos música de raíces. Y bueno, pues la última confirmación del día 9 de enero son The South Austin Moonlighters. Sí, señor, que publicaban su último trabajo, Travel Light, el pasado 2019. Que nos vendrán de Texas, probablemente, o casi seguro, en fecha única. Normalmente el Huercasa se caracteriza por traer fechas únicas en España. Y que bueno, pues estarán repartiendo cera en el campo de fútbol de Riaza. Pues vamos ahí a escuchar precisamente Travel Light, que es el tema que daba título a su último trabajo, como decíamos, del pasado 2019. She's awake. Up early for the rising sun, wondering if she's got enough, and she makes breakfast for the one she loves. Used to be she knew she was, now everything's wrapped up in the things she does. Whoa, whoa, what you holding on to? Got you doing nothing when there's something to do. Oh, it's gonna be alright. Put down your worries and travel light. Rushing home to kids he don't see. There's too much work for him to just let it. Wondering if he's done enough, staying up till midnight for the ones he loves. Used to be he knew who he was, now everything's wrapped up in the things he does. Oh, oh, what you're holding on to? Got you doing nothing when there's something to do. Oh, oh, it's gonna be alright. Down your worries and travel light. Well, the wandering's never over. Oh, the work is never through. Every day we wake up. Drop your fear in the dust. Take a few chances. It's a matter of trust. Oh, it's gonna be alright. Put down your worries and travel light. Oh, what you're holding on to? Got you doing nothing when there's so much to do. Oh, it's gonna be alright. Put down your worries. Pues del Huercasa, festival del que probablemente no, seguramente os vamos a dar más la turra, os iremos comentando las novedades y seguramente pues dedicaremos un programa al propio festival. Con total seguridad. Como solemos hacer. Nos vamos al otro festival probablemente también de referencia. Os aburramos hasta que hasta es el Askena, y que este año a mí personalmente tiene muy muy buena pinta. Pues sí, a mí hacía tiempo, o sea, que decir, hacía tiempo. Bueno, de hecho, yo podría confirmar que voy a ir ya. yo casi con total seguridad al 99% también os diría que voy a ir. Porque quizá el cartel de este año me parece de los más atractivos. Ya sabéis que los cabezas de cartel, pues bien, pero quizá las bandas de segunda, tercera, cuarta línea son las que más nos atrapen. Porque, bueno, pues descubres bandas de así como segundos, terceros, intermedias que nos traen, bueno, cosas ya, ricas. Ya las pildoritas que dejaron el año pasado, que siempre las últimas ediciones ya ponen durante el festival las entradas súper baratas. Bueno, súper baratas, a un precio muy económico en comparación con para la edición siguiente, y anuncian uno o dos artistas. Ya el año pasado pues salieron fuerte con Social Distortion y Fu Manchu, por lo menos para los más guitarreros. Aunque sí, luego esto ha derivado también, pues como siempre, la Askena, ¿no? Todo el perfil, todo ese abanico que podemos tener aquí, desde lo más macarra hasta lo más elegante, lo más tranquilote. O sea, es que van a sonar Fu Manchu, va a sonar L7, pero es que va a sonar Reverend Hunter Heart. Va a sonar Fogerty, Susie 4, Patti Smith, Incubus, una de las grandes referencias de los 90, ¿no? Probablemente, o sea, que apareció en... Creo que fueron, sí, ¿no? Las últimas incorporaciones. Sí, entre las últimas. Fueron John Fogerty, Susie 4, Brian Wilson e Incubus como... Brian Wilson. Como cabezas de cartel de la última tanda de confirmaciones. Por eso, que tienes de todo. O sea, tenemos ahí un repertorio de lo más granado. Y bueno, una de las bandas que quizá está haciendo mucho, bueno, quizá no, está haciendo mucho ruido en al menos en este país, y que estarán no solo en el Askena, sino previamente en una gira con tres fechas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, son The Wolf, una banda, ¿sí, que ya vimos aquí? Sí, yo al menos los descubrí en el Garage Sound hace dos ediciones o tres, sí, ¿no? El que se hizo en Rivas. Que flipamos en colores con ellos, sonido setentero brutal, que le están dando cada vez una vuelta de tuerca más a sus ritmos, que se reinventan un poquito, y que su última marcianada ha sido sacar, que lanzaban hoy, si no recuerdo mal, o ayer. Sí, se ha lanzado esta semana el nuevo, su nuevo disco, trabajo, que han grabado en una caravana, en su caravana, por menos de $50. O sea, que ahí no va. Se graba. Ahora es ese de, si no grabas un disco, ¿por qué no quiere? No, también es verdad que a lo mejor en la caravana tiene que tener muchos medios. Pero dicen, pero bueno, se puede. Que digo que la marcianada es ese nuevo disco, por menos de $50 grabado en su propia caravana. Y bueno, y así lo recalcan en la portada del mismo, de este Tascam Tapes. Las Tascam Tapes, y que bueno, nosotros vamos a machacarnos para extraerle el jugo a esos menos de $50, ¿no? Que le van a sacar entonces rentabilidad si les ha costado menos de 50 pavos. Pues bueno, esto se publica ahora como ese nuevo trabajo, pero pues previamente, ¿no?, lo han ido sacando como en formato de pequeños EPs, pues bueno, la vieja usanza, ¿no? Y que recopilan esas canciones y algunas más en este nuevo álbum. Vamos a escuchar alguna de las que ya habían publicado como singles, adelantos, pero bueno, no eran singles porque venían en ese formato EP, ¿no?, en conjunto de dos, tres, como era Blood Meridian One, que precisamente era el que daba nombre a uno de esos EPs, en este caso que contenía dos temitas. Así que The Wolf sonando aquí en el Hippies From Hell. We'll be right back. Pues The Wolf. Menudo pepino de tema, macho. Sí, señor. Y el Askena, que como decíamos, pinta muy bien este año. Uh-huh. La verdad es que habitualmente solemos asistir, quitando algunos años, yo más. Pero este ya tiene... Hay caravana de gente que ya hay entradas. Creo que ya está por ahí. Ya tengo hasta alojamiento, ¿sabes? Bueno, pues yo eso. Sin haber... Comparte, loco. Comparte que hay que hacer el hippie. Compartir es vivir. Paz, sí, hermano. Señor. Así que... Y nada. Tiene pinta de que iremos. Y tiene pinta, obviamente, de que cuando se acerquen las fechas, pues haremos un especial o incluso dos, como hemos hecho en otras temporadas, para repasar. O incluso tres. A repasar lo que va a haber en el Askena Rock Festival. Sí. Y seguimos. Nos vamos, como solemos hacer también, al apartado nacional, porque también hay muy buena chicha que se hace aquí en nuestro país. Sí. Pero nos quedamos dentro de la Askena. Claro, y nos quedamos con otra banda que ahora está haciendo, no es que esté haciendo ruido, es lo siguiente, no solo encima del escenario, sino en todos los medios. Sí, sí. Son los sevillanos Derbi Motoleta Burritos Cachimba, que a mí me parece un nombre maravilloso. O sea, yo solo con ese nombre digo ya. O sea, ya bien, ya habéis ganado para mí. Que hacen un sonido ahí entre psicodelia, rock andaluz, sí, Kinkydelia. Tiene mucho rollo a ese rollo rock andaluz, ¿no? De Triana y esas, sí, historias. Sí. Y entonces, que lo ves ahí, que todos los medios están flipando con ellos, teniendo en cuenta las el consumo musical que hay ahora, que ni mal ni bien, pero es lo que se está escuchando mayoritariamente, es como... ¿Por qué esto sí? O sea, ¿qué ha pasado? Pues por como... No es que el rock había muerto. Sí, pero yo creo que hay que vendérselo a la gente como si... Como, no vendérselo porque ellos se lo vendan o si lo empaquetan muy bien, no lo sé. Pero hay que contárselo como que no es el rock. Porque si piensan en rock, piensan en los Poison, ¿no? Y entonces, sí, como, bueno, pues hay mucho... O sea, desde los Poison hasta los Derbi Motoleta Burritos Cachimba, hay como 17 eones y vueltas de campana. Entonces es como... Sí, sí, no. O sea, justo el otro día lo hablábamos, ¿no? Estamos hablando... Se habla mucho, ¿no? Del rock ha muerto, no sé qué, no, nunca va a volver a ser lo que fue, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo es el urbano, ves lo más escuchado en Spotify, todo es urbano, ya sea trap, reggaetón, todas estas infinitas combinaciones que puede haber de eso. Y es como, ya, pero el disco de 2019 ha sido el de Carolina Durante, que al final es un sonido garajero, garaje pop, llámalo como quieras, pero que es de guitarras. Sí. y otro de los grupos que está sonando mucho son estos, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que nunca nada muere, todo vuelve de una manera u otra. Y en breve va a haber trap con guitarras. Y eso es más que obvio, ¿sabes? Está claro. Pero bueno, entre tanto, en el Askena estarán subidos al escenario y yo con muchas ganas de verlos porque, según parece, tienen un directo arrollador. Derbi Motoretas Burrito Cachimba. Pues vamos con Grecas, que es muy apropiado para el sonido que dicen que trabajan estos señores. We'll be right back. Pues Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba. Seguimos en la sintonía del Hippies From Hell aplicando, no os voy a aplicar, yo no aplico nada. Afrontando la recta final del programa. Sí. Hemos terminado este repaso por esas confirmaciones y novedades de festivales. Uh-huh. Una pinceladita, sí, aquí pinceladita allá. Que ya trabajaremos. Y bueno, me imagino que en ambos casos de los festis que hemos hablado todavía quedan cosas por, seguro por que confirmar. Bueno, sí, en el Askena, además, queda toda la farándula esta de la carpa de circo y todo eso, que siempre hay fricadas muy curiosas. Con lo cual queda material. Exactamente. De lo que hablar, de ambos festivales. Y bueno, iremos desgranando. Claro, pero no nos vamos a ir, vamos a seguir con pues algunas historias y saliendo de festivales, giras de sala, aquí en Madrid en concreto, que es desde donde emitimos, pues de algunas bandas también muy interesantes que van a estar actuando en los próximos días, semanas. Y que están siempre dentro de esta órbita de Hippies From Hell Radio. De hecho, casi todas viejas conocidas del programa. Sí, y una de ellas es 13 Bats. Exactamente. A los cuales entrevistamos hace tiempo ya. Estábamos en nuestra en primera época. Segunda época. Podríamos decir que ha habido como 4 o 5 épocas. Cuando esto lo emitíamos desde un bar en directo. Desde un bar, en el Cadillac Solitario estábamos emitiendo. ¿Dónde no hemos emitido nosotros? Nos falta salir a la calle y ponernos a emitir allí. Y bueno, pues están 13 Bats. He de decirte que se me ha olvidado comentártelo antes, te lo digo así en abierto, que nos han ofrecido en la próxima fiesta Mala Fe en marzo que haya un previo de una emisión en directo del Hippies From Hell. Nada, y aquí lo sueltas, sí, sin problemas. Pues, nos han ofrecido. ¿Y tú y yo, tú crees que vamos a decir que no? A quien quiera vernos hacer el gamba en directo y ver cómo realmente son las tripas del Hippies From Hell, pues que se pase. Y bueno, pues dentro de esa tanda de conocidos están, como hemos dicho, 13 Bats, que estarán este próximo viernes 17 de enero en la Burly, dándole cera, haciendo bailar, haciendo que movamos el esqueleto y bueno, pues dando de la chicha que ellos mejor saben. Sí, señor, está este trío con vocalista norteamericano que igual te gira por California, que por Europa, que desaparece, vuelven a aparecer, pero siguen con ese punk psicobilly loco que mola mucho. Así que vamos a escuchar un temita de su último álbum, que en este caso es del año 2018, lleva por título Next Move, y vamos a escuchar este Black Thunder de los 13 Bats desde Vallecas, puente aéreo con California. Gate. Fucking I stumbled, there's no mail. Pues ahí están, 13 Bats. Y nos vamos a otros sonidos rockeros, más alejados del punk. Pero también de unos viejos conocidos que en su... Bueno, estos yo creo que llegaron incluso a estar con su primer disco en el Hippies From Hell. Yo creo que también, pero bueno, es que es, yo ya creo que sí, algunos que ya han pasado por aquí, han vuelto a repasar. Sí, pero además recuerdo que era con el primer disco que lo reeditaba en aquel momento Rock Estatal, porque sí, originalmente lo sacaron autogestionado y autoproducido. Y por allí les tuvimos. Y bueno, el tema es que su tercer álbum, La Guerra Contra el Resto, que por aquí ha sonado en, sí, pues en su Caravan día, entró en el número 21 de lo más vendido, o sea que bueno, no está mal para estar fuera un poco del circuito así, de ventas potente. Exactamente, ¿no? Y el tema es que este sábado, 18 de enero, aprovechando que en el 2020 cumplen 10 años de trayectoria como banda, pues van a comenzarlo grabando un concierto en disco y DVD en directo en la sala Joyeslava. Ahí es nada, una apuesta que haya por lo grupos. Que se comenta, va, si va a este ritmo, va a estar todo vendido para el sábado. O sea, al que ritmo que vamos hoy martes, yo a 5 días del bolo. Yo que vosotros estaría un poco al tute, porque luego diréis, yo quería salir en el DVD que yo estuve ahí. Pues si no estás al oro, te lo pierdes. Exactamente, pues lo dicho, estarán grabando DVD a las 8 puertas, a las 9 puntual empieza el concierto y a las 11 puntual se acabó todo. Me consta que hay un juego y espectáculo de luces muy chulo por ahí preparado y que han echado el resto para el directo, así que eso es lo típico de mola más verlo y luego pillar el disco y decir yo estuve ahí, que solo pillar el disco y decir ah mira esto en directo. Así que estáos espabilados, que luego para contarlo pondréis el DVD a los amigos. Ah, cómo mola, pues yo me lo perdí. Exactamente, pues nada, vamos con Whiskey Caravan y vamos a innovar, que llevo escuchando las mismas canciones todo el día del último álbum. Vamos a escuchar Los Presidentes de ese La Guerra Contra el Resto, Whiskey Caravan. En campos de girasoles podemos escalar los muros que nos imponen y destruir todas las televisiones. Puedes ser tú mi deseo pendiente, que a una estrella fugaz le pidas si tengo suerte. Ya no quiero beber lluvia, no es solo de los cipreses, pronto llegará el sol que bañe y nos descongele las alas de Liberola, despiertan a la gente. Yeah. Pues ahí estaban, Whiskey Caravan, como decimos, grabando un DVD y disco en directo este próximo sábado, 18 de enero, aquí en Madrid, en la sala Joy Slava, un escenario muy chulo, la verdad, para grabar un directo. La verdad es que sí, que un escenario inmejorable para dejar huella, hacer una muesca, ¿no?, en la canana y decir, pues me graba un directazo en la Joy. Exactamente. Y de este fin de semana saltamos al que viene, al del 24 y 25 de enero, y es que The Nifties, o banda de Albacete, que también ha sonado por aquí, que justo están cumpliendo ahora el lanzamiento de su último trabajo, Sweet Bloody Trip, y que precisamente hoy mismo o ayer han sido confirmados para el Mongo Rock en esta primavera, junto a gente como Wolf Mother, como Leiva, como Los Cigarros. Pues el próximo sábado, el próximo viernes, perdón, 24 de enero, fiesta en la Sala Caracol, fiesta Calaverita Records, junto a The Clams estarán los chicos comenzando su gira de este año 2020. Así que vamos a escuchar un temita del que probablemente haya sorpresas en los próximos días de este último trabajo, este Take a Little Run de The Nifties. Sometimes I feel before I realize it's just my bad, I got to break out, don't touch me up, I got to hold out and don't give up. Sometimes I feel I got to take a little run, catches me by surprise every time I lose enough. I got to move out, must hurry. Bueno, ahora sí que llegamos al final de este primer programa del año 2020. esperemos que tengamos más continuidad, que el mundo laboral nos lo permita. Sí, claro, eso es nuestro propósito de cada año. Luego los hippies hacemos lo que queremos, pero sí, es nuestro propósito estar más presentes en las ondas. Pues bueno, si sonaban de Nifty's justo antes y os invitamos a ese concierto del día 24 de enero en la Sala Caracol, va a ser una noche de chicas al poder, en el caso de Nifty's con Anita como vocalista al mando, y de banda invitada estarán The Clamps, que son nada más y nada menos que 7 chicas, muchas de ellas conocidas, amigas del programa. De hecho, estuvieron algunas de ellas con las Jaffa Frosuit por aquí, sí, que son componentes también de The Clamps. Y bueno, pues repartiendo un poco de soul, de swing, de pues eso, de buena música, de lo que nos mola. Y es con lo que nos vamos a despedir hoy, con un temita de The Clamps. Sí, al filo de las 10, montándonos un poquito en la siguiente hora, pero dejando el programa con buen sabor de boca. Pues lo dicho, la semana que viene esperemos que más y que sigamos aquí cogiendo el ritmo. The Clamps, para todos vosotros, Deja Vu es este tema de las madrileñas. Chao, chao. Chao. Déjà vu, déjà vu, déjà vu.